voy sincero. Por favor, quédate tú con mi sombrero. Si algo me pasa, no olvides. Mi estrella no es de este mundo de vivo, pero la causa que digo existe siempre donde hay un amigo. Espérame, la vida fue muy dura allí. Al otro lado que llegaré, no pienses que te olvidaré.